No nos interesa cómo te ganas la vida. Queremos saber qué añoras. No nos interesa tu edad. Queremos saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor, por tus sueños, por la aventura de estar vivos. Queremos saber si puedes abandonarte a la danza y dejar que el éxtasis te llene hasta la yema de los dedos de los pies, sin advertirnos que tengamos cuidado, que seamos realistas. Ya comienza La Flor en Jaque, donde los libros siguen siendo el refugio para que los sueños no se mueran de frío. Otra tarde como las demás, sin amores rotos de casualidad. Otro jueves de esos que no se dejan besar. No eran las esquirlas del rencor, eran de la araña en el corazón. Un adiós con pestañas, un desamor sin amor. Hoy que no me encuentro la nariz, hoy que no me banco ser feliz. No le pongas miel a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde que no arde esta tarde. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a otra emisión más de esta Flor en Jaque, aquí en la 99.9, la Estación del Sur. Sean todos bienvenidos, también a los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Después de una semana de ausencia, aquí volvimos. Le doy la bienvenida a mi compañera, amigo, al operador. Muy buenas noches a todos, a usted, al operador, a todos los que están del otro lado. Qué suerte, qué lindo haber vuelto, ¿eh? Sí. Otra vez decimos que la continuidad, que esto, que lo otro. Y nuevamente nos hemos tomado un jueves de vacaciones. Sí, sí. No sé si vacaciones es la palabra, que aparte no me gusta la palabra vacaciones. Fueron cuestiones de fuerza mayor, de salud, sí, que no, claro, pudimos estar. Claro, usted estaba con este problemita de la ceguera. Tampoco la ceguera. Vamos a hablar como corresponde. Usemos los términos adecuados. Usted dijo en el último programa, si no vengo es porque, bueno, algo no salió como tenía que salir. Claro. Pero no fue así en realidad, o sea, todo salió como tenía que salir. Exacto, ahora veo el mundo color de rosas. Ay, qué hermoso, color esperanza. Color esperanza, Dios. Bueno, sí, continuidad. También que está en jaque, porque usted viene hoy, el próximo jueves no viene. Bueno, pero porque viene, después no viene. Está bien, el próximo jueves no vengo, pero por una cuestión de que me mandan a un viaje con la escuela. ¿Qué quiere que haga? No, que no puede. ¿Qué le digo que no? Que no puede, que tiene un compromiso asumido con la Flor en Jaque. Claro, pero también tengo un compromiso asumido con la escuela. Y si es por cuestión de compromiso, el otro empezó antes. Y si es por cuestión económica, también le conviene el otro, compañero. Sin lugar a dudas. Tan cobarde esta tarde que no prueba manzanas. Otro jueves que no sabe abrocharse. Bueno. Igualmente, más allá de la cuestión económica, usted me está hablando como si fuera porque realmente me voy a hacer millonaria. Voy a la Feria del Libro. Ajá. La actividad me recontra interesa. Así que me voy con otros profesores y algunos alumnos a la Feria del Libro. Muy bien, yo, usted ya anotó, yo le dejé una usted me listita dejó de algunos autores, listita. A ver si me puede conseguir. Sí, sí, sí, sí. No acepto un no como respuesta. Perfecto, entonces le traeré algo similar, si no está. No, similar, le diré, no. Era lo que estaba, porque no acepta un no como respuesta, me pone en esta situación. Bueno. Son libros. ¿A dónde va usted? A la feria del libro. ¿Yo qué le pedí? Un libro imposible. No, no, le pedí libros. Va a una feria de libros. Usted me pidió libros imposibles y lo hace a propósito, todo para decir que la feria de libros no los tiene. No, digo, en la feria de libros, yo pido empezó, libros. Empezó con Walden. Y Walden ya de entrada no estaba. Ya sabe que no. Y no, porque pregunté la vez pasada que fui. Ay, no estaba. Y no estaba. Después así le pedí que ya arrancamos con el pie izquierdo. Sí, el de Holderlin. Voy a tener que mostrarle cómo se escribe a la chica de informes porque no sabía cómo se escribía Turó. Imagínese con Holderlin. Le pedí Poseído entre lilas de Alejandra Pizarnik. Sí, ese es precioso, pero Alejandra Pizarnik generalmente lo que se ven son antologías. Bueno, pero ¿por qué antologías si ella en vida publicó libros, no publicó antologías? Sí, pero generalmente no están dando vueltas los libros que publicó en vida Alejandra. ¿Y por qué? Pizarnik. ¿Qué sé yo? Pregúntele a Alejandra, usted que se comunica con ella. No, pero ella no tiene la culpa, pobre. Ella no, no tiene la culpa. ¿Tendrá la culpa la editorial o quien quedó con los derechos para publicar sus libros? Ajá. ¿Tiene idea de quién se quedó con los derechos? No, yo no sé. ¿Usted sabe? No. ¿Sabe nada? No sé nada. ¿Qué cosa? Pero eso me hace más inteligente, decía Sócrates. Él no sabía, dice. Mira qué bien que le vino. Ay, gracias, Sócrates. Bueno, le damos a todos así... formalmente, la bienvenida. El operador le hace esta chantada para que usted se quede hablando en el silencio. Exacto. Y esta vez se lo hizo a usted, porque siempre me lo hace a mí. Exacto. Ahora dejo que mi voz resuene en el éter para decirle que sean todos bienvenidos a este programa denominado La Flor en Jaque, que va a ir el día de hoy hasta las 13. Hasta las 13. Hasta, la hasta las 13. Bueno, nos quedamos hasta mañana que empieza el escenario. Exacto. Acá hablando, in continuum. Hasta la 1 de la mañana vamos a estar aquí. Sean todos bienvenidos. Ajústense los cinturones. Porque esto puede ser una catástrofe. Puede desbarrancar. No, un avión no desbarranca. Se puede venir abajo. Era telaraña en el corazón. Un adiós con pestañas. Un desamor sin amor. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. No le pongas miedo a la verdad, que si ando muerto es de tanto resucitar. Otra tarde. Tenemos un blogspot. Tenemos un blogspot que es el www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Esta tarde que no prueba manzanas. Otro juez que no sabe bajarse ni los pantalones. Y dos correos electrónicos. Sí, dos, porque pueden escribir a laflorenjaqueconq@hotmail.com. Tarde en coma dos. Bien, saludamos a todos los que están ahí del otro lado escuchándonos en la calidez de sus refugios. Aprovechamos también para saludar a nuestros amigos, los oyentes en el exilio, aquellos que nos escuchan a través del blog, a través de Radio Walden, que no están escuchando nada porque el jueves pasado no se hizo el programa. Claro. Pero si no, estarían escuchando el programa del jueves pasado, que van a escuchar este programa el jueves que viene. Así funciona. Bien. Estoy subestimando a nuestra audiencia. No, por favor. Bueno. Pero sí a nuestros oyentes en el exilio, como les gusta llamarse, que están siempre ahí, siempre dejando algún comentario, como el que nos dejó el emperador de Nadilandia. Hermosísimo, ey, el hermoso texto que lo traje para leerlo al final, que es del libro Atlas de Jorge Luis Borges. Otra tarde que no arde esta tarde sin pasado mañana. Sí, Sí, le agradecemos al emperador porque un texto fantástico. Increíble, sí, lo traje para leerlo. Y de paso, bueno, aprovecho para comentarles que el libro es un diario de viaje, uh-huh. Atlas, que escribió Borges con María Kodama, de los viajes que hicieron a lo largo de su vida juntos y las anécdotas que le fueron surgiendo a partir de esos viajes. Uno de ellos es este Sueño de Alemania, que es el que trajimos para leer más tarde. Muy bien. Te cuento también que estoy afónica. Se para nota. Variar. ¿Qué va a ser? Este es el trabajo docente, me deja sin voz. Y además, evidentemente, hay alguna falla con mi garganta. Hay muchos en este mundo también, compañera, sin voz. Sí. Oh. Sin voz. Y hay otros peores que los sin voz, que son aquellos encima que se... Busque no la palabra. Busque la palabra. ¿Cuál será la palabra que busque no me sale? Busque la palabra. Que se autoproclaman los portadores de los sin voz. Ah, esos son muy peligrosos. Esos también. Son nefastos. Ojo, sí. No peligrosos. Cuidado, porque como decía un escritor, la mitad del mundo. La mitad del mundo. Fue un silencio de reflexión el que hice. No entiende nada. Le quitó toda solemnidad lo que iba a decir. Compañero, no disfraces de solemnidad que se olvidó el dicho. No, por favor. La mitad del mundo. La mitad del mundo. Tiene mucho para decir y no puede. Sí. La otra mitad no tiene nada para decir y no calla. Y no se calla. Ahí está. Y hablando de callar, como decía y me hizo reír mucho, ahora que estuve releyendo la prosa de Alejandra Pizarnik. Sí. En su texto más escatológico, más surrealista, decía. Lo decía yo hoy a la tarde. No te vas a callar, pedazo de mierda rotativa. Excelente. Alucinante. Muy bueno. Grande, Alejandra. Hoy vamos a tener un programa muy, muy pizarniquiano. ¿Cómo sí. se le dice así? Pizarniquiano. Muy pizarniquiano, porque justo un 29 de abril moría o nacía, no me acuerdo. Moría. Moría. Moría Alejandra Pizarnik, entonces nos llamó. Como siempre, sí. Alejandra siempre nos llama, así que le vamos a dedicar bastante de este jueves, ¿no? A ella. Se lo recontra merece. Le mandamos saludo a nuestros amigazos del Ojo Blindado que se acaban de ir. Sí. Que se acaban de ir recién. Y les decimos a los que nos escuchan por Radio Walden que ellos salen mañana viernes a las 20 horas en Radio Walden. Sí, con su Ojo Blindado. Exacto. Y el Fede, que nos decía en este mensajito, mire, especial para usted, capaz que le interesa. A ver. ¿Vio que hoy está en nuestra ciudad Fernando Vallejo? Va. Dice el Fede. ¿Qué quiere que le diga? Nada, no sabía. No sabía. Yo no me entero de nada, Fede. Vivo en una burbuja. Bueno, y por lo demás, Fede, es un honor. Él me entiende. Ah, es el mayor aporte que puedo hacer en la vida, Fede. Es lo único que tengo para dar. Otra cosa no me pida. Vaya a saber qué le está pidiendo, Fede. Que le dé. No, nada, nada. No sé, usted está hablando en códigos acá. Yo digo que lo que di, esto es lo que puedo dar. Yo lo voy a ignorar, como se está haciendo el misterioso. Directamente lo voy a ignorar. Esta tarde en comandos. Bueno, hechas todas las presentaciones correspondientes. Exactamente. Vamos a empezar este programa con la música. Sí. Bueno, no queda nada por decir. Usted lo va a decir. Porque no. Es en francés, se me re complica. El tema lo eligió usted. Sí, yo elegí el tema de Edith Piaf, un tema que me gusta mucho. Y el compañero va a decir, ¿cómo se llama? Non, je ne regrette. Temazo. Temazo. Escucha. Ella pronuncia mejor que yo. Le sale más lindo, sí. Sí. Más tierno. Cuando quiera el operador. Se toma su tiempo. Sí, sí. Estoy tratando de pronunciar él también. No le va a salir, pero ahí va. No. ni lo había con más fe, ni lo mal, tú sabes bien y gano, ría de ría, no, yo no regreto ría, se paye. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence avec toi. Las demás, sin amores rotos de casualidad, otro jueves. Bien, ahí escuchábamos entonces al Gorrión de París con este clásico. La hermosísima voz de Edith Piaf. Ya un clásico este tema. Cortito. Sí, cortito. Bien, estamos al 462-2124, al 156-7076-44. Los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Y vamos a ir de a poquito dando comienzo a este bloque, que por ahí sale, por ahí no sale. Cuando vengo yo sale, cuando no vengo yo no sale. Y bueno, usted tiene suerte, compañera. Tiene mucha suerte en la vida. Ha sido tocada por la varita mágica de la sabiduría de conocer gente copada, Cronopios. Yo no me cruzo con gente así. Usted no se junta con Cronopios, tampoco investiga demasiado el asunto, porque si no encontraría alguno que otro le pusiera un poquito de voluntad. No, no. No importa, porque yo sigo cruzándome con gente copada. En este caso, cruzarme es una manera de decir, pero bueno, al menos cruzamos dos palabras. Bueno, bien. Con esta persona, algo es algo. Sí. Y bueno, cruzamos dos palabras previo, posterior, haberme cerrado primero la puerta en la cara y después haberme contestado con dos palabras casi monosílabas. Pero no importa, porque lo importante es cómo esta persona aporta. A ver, y es un Cronopio. ¿Y es casualidad esto de que hoy justo es el Día del Animal? No fue casualidad, fue sin querer, pero sí, lo pensé hoy, que era el Día del Animal. Aparte, hoy fui hasta la casa de esta persona. Ajá. Cuando salí de trabajar, me llegué hasta su casa y no me recibió. Pero bueno, no importa. ¿Qué va a hacer? No todos son como Catalina, aquella persona que contaba cuentos. Demasiado martes, demasiado igual. Ni te declaro la guerra, ni tú me firmas la paz. Y el planeta baila su gangrena y otra. Bueno, Catalina me recibió, me subió unos mates, me contó un poco su historia. Esta persona no. Bueno, cada uno. No importa, porque sigue siendo un Cronopio a mi modo de entender las cosas. Bueno, pero nos quiere explicar a todos. Les voy a contar un poco de qué se trata. Tengo la suerte de conocer estas personas que me presentan este tipo de personajes gracias a este bloque justamente de nuestro programa. Hoy les voy a contar acerca de un cronopio que se llama José, es todo lo que sé. Mire, encima le salió una rimita. Sí, sí, todo me sale sin querer hoy, ¿eh? No se crea que tengo algo planeado. ¿Qué va a hacer, José, operador? José, todo lo que sé. Qué groso. Qué grande soy. Qué rápido. Que bueno, este personaje habita en la ciudad de Rosario, vive en la zona noroeste de la ciudad de Rosario. Uh-huh. Y es un señor de aproximadamente unos 70 años. Digo aproximadamente porque toda la información que se maneja sobre este vecino, ajá, es muy escueta. Claro, tipo una pista, porque nadie tiene la posta acá. Muy bien, eso me encanta. Son hipótesis. Cuanto más enigmático, mejor, más misterioso. No, es re interesante la persona. Y aparte es más enigmático aún cuando lo conoces. Ajá. Y te cierra la puerta en la cara, como claro, me hizo hoy a mí. Claro. Pero está bueno porque está todo un halo de misterio rodea a José. A José porque sí. Nadie conoce el apellido. El que lo conoce, bueno, evidentemente no ha hablado conmigo, porque los vecinos me comentaban que era una persona muy enigmática, de la que no sabía mucho. Lo que lo convierte en un cronopio es, aparte de todas estas características que ya lo hacen interesante, sí, esta cuestión de aislarse prácticamente del mundo porque vive solo con sus compañeros de cuatro patas. Ajá. Tiene más de 60 perros adentro de su casa. Tiene una casa igualmente de unas dimensiones. Tiene una casa antigua, una casa antigua. Ajá. De esas construcciones antiguas, un poquito venida menos. Y llena de olor y a todo tipo de cosas. Él vive solo con sus perros, a los que junta de la calle. Un Schopenhauer bárbaro este. Sí, tal cual. No sé, era así, te cerraba la puerta en la cara cuando le iba a sacar. Yo viví 28 años, se aisló en su mansión, solo viviendo únicamente con animales, no solo perros. Tenía granjas, animales de todo tipo. Claro, no, este se ve que lo que no le dan las dimensiones del hogar y las construcciones y demás, lo que junta son perros. Dicen que tiene algún que otro gato también, pero generalmente genera problemas. ¿Y usted no le pareció perros ver un lindo gatito? No me pareció ver un lindo gatito porque no pude ver nada más que el vidrio de la puerta que se me cerraba en la cara. No le dejaron entrar. No me dejaron entrar de ninguna manera. Me atendieron en la puerta y prácticamente no me atendieron. Me dijeron las personas que me hablaron de José que si bien tenía toda esta actitud tan protectora con los animales, las personas no le producían el mismo efecto. Claro. Y me avisaron también que probablemente no me iba a atender. Yo fui igual. Digo, bueno, ya fue. Yo voy, pregunto. Le tiraron, digamos, la data de que un tipo de aproximadamente 70 años lo único vivía que hacía era vivir solo con 60 perros. Con eso usted. Más de 60 perros. No tienen contados en realidad cuántos son. Pero vecinos que viven en las casas aledañas comentan que los ruidos son muchísimos. Y que los perros que circulan por el patio son muchísimos también. Entonces, creen que estamos hablando de un número mayor a 60 perros. ¿Y ese dato fue para usted suficiente para considerarlo un cronopio? Fue suficiente para mí para considerarlo un cronopio porque el muchacho lo que hace es recorrer. Bueno, en el barrio se imaginará que no hay ningún perro en la calle. Y claro, lo tiene imagino. Todos él. Son todos míos. Son todos de él, sí, son todos amigos suyos, pero al margen de eso. Junta además, porque a los vecinos no les dirige la palabra, pero cuando los vecinos le llevan un animal que han encontrado tirado, que está lastimado, lo que sea, se hace cargo él del animal. Ah. Se lo queda, lo lleva al veterinario, lo cura y después no lo devuelve a la calle, se lo queda. Claro. Entonces eso está bueno porque si bien los vecinos no le conocen ni un buen día, ni un buenas tardes, nada, ni una fórmula de cortesía. Está medio chapa, ¿o no? Está chapa, está chapa. Sí, sí. Está chapa, pero bueno, es muy bien copado lo que hace. Sí. Más allá de esto. Y no sé hasta qué punto no está en lo cierto. Ajá. Por no hablar con nadie y quedarse con los animales. No sé, vamos. Usted medítelo. La persona que me habló de José me contaba que encontró un perrito en las vías del tren, un perrito cachorro, se ve que había sido destetado hacía muy poquito y andaba por ahí por la vía juntando comida y lastimado. Era callejero por derecho propio. Tal cual, un poquito sarnoso, y demás. Y ella, bueno, lo vio ahí en las vías, pensó que iba a ser pronto pisado, ya sea por el tren o por los autos de la ruta que pasan al lado. Entonces lo levantó y se lo llevó, pero como ella ya tiene animal, fue y le tocó el timbre a José. Claro. A este muchacho. Y José se lo recibió, no tuvo ningún problema, lo recibió, le preguntó dónde lo había encontrado, si había otros perros. Tiene una debilidad evidentemente con los animales. Y vive... Los perros más en particular. Sí, con los perros, y vive con... Bueno, con todos estos bichos ahí metidos. Vaya a saber. Pero hay que, aparte digo, tiene que mantener a más de 60 perros. Coche, evidentemente, comen los perros. Sí, evidentemente vive holgadamente por el tipo de casa en la que vive. Es una casa antigua, de esas que tienen pinta de ser de generación en generación, claro. Y de familias tal vez algo adineradas. Pero bueno, él vive, según dicen los vecinos, muy austeramente. O sea, vive para, claro, mantener a esos perros, a esos animales, digo, porque a lo mejor tiene alguna otra cosa que no sea perro. Y se ocupa personalmente de llevarlos, bueno, los lleva al veterinario, los vacunas, se la regalo, 60 perros. Oh. Bueno, el gastadero cada vez que pasa el año hay que ponerle las vacunas a todos. En fin, él se encarga y vive para eso. Y hoy me llegué hasta la casa. Fue a ver si lo podía conocer. Fui a ver si me abría la puerta. José, acá el productor Esteban me manda un mensaje que dice: José, José, ¿qué José? No, Esteban, no tenemos esa data. No se sabe el apellido. No sabemos José. El apellido de José. Es un vecino de ahí, de zona noroeste. Es un conciudadano suyo, productor José. Es un conciudadano suyo que vive en el anonimato. Ahí está. Y que no da su apellido a cualquiera. A mí tampoco, me cerró la puerta en la cara. La verdad, que hasta los muertos nos excita resucitar. Que no arde esta tarde sin pasado mañana. Bueno, hoy al mediodía cuando salí de trabajar me llegué hasta la casa de José, le toqué el timbre, abrió la puerta, le dije: hola, ¿qué tal? Quería hablar con usted porque vengo de... Directamente ni me contestó. Me cerró la puerta en la cara. Me cerró la puerta en la cara, no sé, con un gesto de no me interesa. No, no. Claro. Me cerró la puerta en la cara, pero no obstante me quedé ahí y le seguí tocando el timbre, le volví a golpear la puerta y salió de nuevo y le dije que estaba ahí porque quería hablar de él, que en un programa de radio, más o menos le expliqué cómo venía la mano, y me escuchó 2 segundos, me dijo bueno, o sea que habla, ajá. Me dijo bueno y le pregunté si podía darme algún otro dato, si podía contarme alguna otra cosa. No. Fue la respuesta y nuevamente me cerró la ventanita. Ah, por la ventanita, ni siquiera por la puerta. No, me da, abre la puerta, abre la ventana. Tiene una ventana de vidrio. Ajá. En la puerta. Abre la ventana y te deja ahí. ¿Y no insistió una tercera? No insistió una tercera porque me dio la impresión de que era todo lo que iba a obtener. Tampoco iba a estar todo del mes. Era la 1 de la tarde, tenía ganas de venir a comer a mi casa. No iba a estar toda la tarde tocando el timbre, José. Todo bien, es un cronopio. Vive de acuerdo a las reglas de un cronopio, está loco para hacer un cronopio, va bárbaro. Pero bueno, no me quiere atender, que no me atienda. ¿Qué? ¿Cuánto le voy a estar rogando? José, todo bien con lo que hace con los perros, pero... No, aparte que, hey, ya está, el hombre no quiere hablar, no le rompan los huevos. Claro, corta. Ese es el punto. No tenía ganas de dirigirse a mí ni a nadie. Entonces, lo dejé en su sitio, con sus perros. Igualmente me pareció una historia digna de contar porque... Responde bastante a esto que nosotros planteábamos el primer día, lo que es un cronopio. Uh-huh. Es una persona que vive de acuerdo a sus reglas. Son muy personales, la gente no las entiende. Es bastante criticado, todo lo que quiera, pero a él le importa muy poco. Sigue para adelante, él quiere salvar animales y nada más. Es todo lo que le importa. Así que hoy, 29 de abril, José, me salió redondo. Justo el día del animal. Ahí está, mire qué justo, ¿vio? Mire qué no justo. No existen las casualidades, no, compañero. Tiene razón, pero de verdad que no me di cuenta. Otro jueves que anda dando lástima por los rincones de esta tarde en comatos. Yo me me acuerdo, no me acuerdo. Ah, qué contradictorio. O sea, me acuerdo de un comentario que nos habían mandado al programa de la tarde. Lo que no me acuerdo era de quién, que nos decía que había crecido no sé en qué pueblo, y creo que eso era su abuelo, el que salía a la calle. Ajá, y me lo contó el otro día, qué interesante. No saludaba a ningún ser humano, nos contaba este bloyente en el comentario, sino que únicamente saludaba, salía a la vereda y saludaba a los caballos. Hola, señor caballo. Hola, perrito. Saludaba a los animales, pero no saludaba a los humanos. Ahí está, este se puede dar la mano con José. Se llevarían de 10. Sí, si escucha en algún momento este programa, este oyente, no me acuerdo quién era, che. Y si nos quiere ampliar un poco mejor esta anécdota, está buenísima. Está buenísima, sí, y aparte tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar. Exactamente. Personas que se desviven por los animales, pero los seres humanos no existen. Sí, sí, esto es una temática que no vamos a desarrollar ahora. Obvio que no. Tarde sin pasado mañana. Otra tarde tan cobarde, esta tarde que no prueba. Yo siempre, en cuanto a estas temáticas, me acuerdo cuando yo era rockero hace mucho tiempo. Y escuchaba, yo también me acuerdo de cuando usted era rockero. ¿Vio? Y escuchaba La Renga. Y había un tema de La Renga que decía: si de principio hubiera aprendido a ser un animal, hoy tendría un instinto noble a cambio de esta pena. Qué buena, ¿eh? Es linda, linda frase esa. ¿Lo pensó? Sí. No, me parece muy bien. Lo medité en casa. ¿Cómo no acordarnos de Minguito y su chanchito, la mascota que él tenía, ¿no? ¿Cuántos recuerdos en este día? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente que no al extremo de José, pero se preocupa, se desvive por los bichitos? Sí. Hoy que es el día nuestro. Hay gente que se desvive por los bichitos. Que quieren tanto a los animales, pero no solo que no quieran los humanos, sino que tienen un odio visceral, rebosando de fascismo y nazismo. Salen las frases del tipo: ay, a mí un perro de la calle me parte el alma, pero un chico me da igual. Otro juez que no sabe bajarse ni los pantalones. Todo muy lindo, aman sus animalitos y tienen una esclava boliviana trabajándoles en la casa, por ejemplo. Indocumentada y, por supuesto, en negro. En negro, claro, exacto. Pero el perrito, ay, lloran en el día del animal, les traen un regalito. Yo por eso. Una cosa no quiere decir la otra, ¿no? Por supuesto, creo que se va a los extremos porque no hace falta así aclararlo. Vive de los extremos. ¿Quién? Usted, no, porque por se favor. Fue al extremo total y absoluto. Nadie dice que por querer a los animales no se convierta uno en un facho. En un fascista barro. No, Tita, lo quiero por si no se entendió, aclarar este asunto. Claro, claro, claro. No. Que supuesto. No se malinterprete tampoco. Está claro, compañero. ¿Hace falta? Quedó claro. Casualidad, otro jueves de esos que no se dejan besar. No era la. ¿Y no tiene ni una fotito de José para poner en el blog spot? ¿Quiere que le vaya a sacar una foto cuando me cierra la puerta en la cara? La mano de José. Claro, le toco el timbre. Le toco el timbre cuando sale. Le cuento si quiere el aspecto que tiene. Es muy copado, tiene pinta de científico loco. Ah, sí. Sí, tiene pelo canoso, bastante descontrolado. Ajá. Larguito. Estaba vestido con un pantalón de esos tipos de vestir que usan los abuelitos. Señores grandes. Sí, con un pantalón de ese tipo de vestir. Y arriba tenía puesto una camisa a cuadros, bastante holgada, sueltita. Y todos sus bichos que le corrían alrededor. Que esa casa es un quilombo. Y bueno, sí. No se puede creer. Pero bueno, no sé. Él elige vivir así y obviamente nadie le puede decir que viva de otra manera. No, yo no sé, a mí me encantan los animales, todo lo que usted quiera, pero Cuando abrió la puerta usted no sabe lo que era esta casa. La baranda, ¿no? Aparte de la baranda, el ruido, todos los perros corriendo, mordiéndose, gruñendo, ladrando todo junto cuando golpeó la puerta. Claro. Tiene un grado importante de locura. De limadura. Y tal vez hasta tenga un grado importante de sordera, porque si no, no sé cómo vive ahí adentro. Se la regalo cuando dormí y ladran todos juntos. Ahí sale, los escopetazos. ¿Qué te piensas? Y bueno. Bueno, te salvé la vida, ahora te la quito. Exacto. Morirás. Otro jueves como los demás. Demasiado mal. Bien, ahí pasaba entonces este bloquecito dedicado a Josecito. Pasa, mire, a usted también le salió una. Pero fue buscado. ¿Ah, fue buscado? Fue buscado, sí, sí. Ah, usted no es, no tiene la inocencia mía. Bueno, le iba a decir que están invitados mañana viernes. Sí, mañana viernes 30 en el Centro Cultural La Angostura, que queda Pasco 555. Está justo ahí en Pasco, bien acordadita en la esquina, este centro cultural. Mañana a la noche, Guillermo Baccini va a estar haciendo su performance sobre textos de Samuel Beckett. Yo he tenido la posibilidad de verlo el año pasado. Es alucinante. Si pueden acercarse, sale 5 pesos la entrada. Es un regalo. Y aparte de esta performance de Baccini, va a haber 2 cortos, creo, sobre obras de teatro de Beckett hecha por alemanes. Así que están todos invitados. Esto es mañana a la noche. Dando lástima por los rincones de esta tarde infame, no. Bien, sin más, les decimos que los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 462-2124, el 156-70-76-44. Y les recordamos también que si tienen algún vecino como Josecito o cualquier otra persona que entre en la categoría de cronopio, llámese aquel que vive de acuerdo a sus propias reglas y sin importarle demasiado el qué dirán, y además aporta algo también para este mundo de mierda que generalmente no tiene grandes aportes, entonces escriban o al correo o al blog o acérquennos de alguna manera la historia y será contada dentro de este bloque de los cronopios, historias de cronopios que tenemos todos los jueves que vengo yo. Es verdad ese rumor que circula acá por los pasillos de la radio de que usted ahora que se va a ausentar, que no va a venir ni una vez más así a este programa de radio. Es verdad ese rumor que dicen que ya que va a estar por la Feria del Libro, va a traer un libro muy lindo para sortear acá entre los oyentes. No sé, no me había llegado a mí ese rumor. Ah, llegó el rumor. Pero si los oyentes están de acuerdo con semejante ofrecimiento acá de los rumores, no voy a decir el compañero, voy a decir los rumores. Sí, sí. Que circulan en la radio, ¿por qué no? Ahí está. Algunos de esos así, medios imposibles de conseguir, como la figurita. La figurita difícil. Claro, puede venir de la Feria del Libro y podemos hacer un sorteo, tipo esas radios, así que así. Hacer una consigna y todo el mundo participa. Claro. Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Cuál ¿Qué es el nombre de pila de Cortázar? Vamos, responde al 462. Tan sencillo lo va a hacer, pero regalémoselo un poco más complicado. Tíreme un palíndromo. Ahí está. ¿Ah? Que es una epíctote. Existe una fórmula. No existe. Era telaraña en el corazón. Un adiós con pestaña. ¿Qué es un cilindro? Ajá. Por ejemplo. Sí. Una sinécdoque. Ahí está. Ese me gustó más. Una parábola. Bien. Una metonimia. Bien. ¿Cómo estoy estudiando los recursos poéticos? Yo, todos los adornos. Tíreme una sinestesia. Ahí está. Ahí está. Con anestesia. Sin anestesia. Tíreme la sinestesia. Piense, compañera. Bueno, esto me hizo acordar una de las páginas de este hermoso libro de Roberto Bolaño, Los Detectives Salvajes. Hay dos páginas que van en un auto, unos muchachos, y para jugar y divertirse en el viaje, uno empieza a tirar figuras así y el otro tiene que adivinar qué es. Ah, mire. Entonces, qué lindo. Si no sabe, el otro le explica lo que es. No conozco ni una de todas las que no. Mire qué didáctico que es el viaje de la gente de Bolaño. ¿Vio? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pero vamos pensándolo, porque cuando vuelva de la Feria del Libro, ya que me ausento, como usted dice, una vez más, para ir a la Feria del Libro, si bien el libro difícil para sortear, vayan practicando palíndromos, sinécdoques, ¿por qué no metonimia? Para ganarse el libro difícil. Qué mala que es. ¿Por qué qué mala? Está bueno, de paso jugamos un rato. Ah, mire si se le pone un palíndromo. Qué lindo juego, qué divertido. A usted le divierte. Le vamos a pasar de 10. No, no se haga el estúpido que estuvo pensando en figuras retóricas hasta recién porque lo divierte. No, por favor. Ustedes como Bolaño van en el auto y va. Porque yo me divierto con cosas más simples. El siguiente paralelismo. Anda. Yo con las simplezas de la vida, de la cotidianidad. Sí, me imagino, compañera. Me imagino, seguramente. Baila su gangrena y otra vez volvieron a embarrar la fiesta. Bien, son las 23. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Sí. 462-2124, 156-70-76-44. Los teléfonos si quieren comunicarse. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver un poquito, algo, si hacemos un esfuerzo, ¿eh? Vamos. Con este tema que hablábamos recién de José. Es este tema que hemos pasado, creo, en otra oportunidad. De Nacho Vegas con Cristina Rosenbich, que se llama No Lloro. Ay, sí, que le encontramos la relación agarrándola muy de los pelos. Claro. Pero está. En un momento, escuchen, nombre a los perritos de la calle. Ahí está, qué hermoso. Escuchamos este lindo tema y creo que en la tanda la compañera trajo para escuchar Mozart. Traje Mozart, una sinfonía ahí que el operador iba a elegir cuál poner porque estaba todo el CD, así que será un misterio cuál ponga. Bueno, veremos. No lloro por ti, no lloro por ti. Lloro por las nubes que son de un blanco imposible, y aquí abajo nada es puro, todo es feo y tan horrible. No lloro por ti, no lloro por ti. Lloro por las hojas que se caen en el otoño, ni las miras al pisarlas, qué pena que abandono. No lloro por ti, no lloro por ti. Lloro por los perros que abandonan en la calle, lo que sienten, lo que sufren, nadie lo sabe. Estás tú de rodillas y me importas un pimiento. Abra Técnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras. Y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abra Técnica. Diamonte 1278. Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio. Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Bien, aquí estamos de regreso. Esto sigue siendo La Flor en Jaque por la Estación del Sur, por Radio Walden, por Blogspot. Por todos lados. Por todos lados. Pero seguimos siendo La Flor en Jaque. Exacto. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos ese lindo tema de Cristina Rosenvik y Nacho Vegas, que hace unos coros así muy de fondo, con No Lloro Por Ti. Dije lo de los perros de la calle. ¿Vio? Fuimos testigos, sí. Lloro por los perros de la calle que se han abandonado. Lo que sufren, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Pero por vos no. Y un pimiento. Me importa, es un pimiento. Al final me encantó. Y después, bueno, Mozart. Sí. Ahí está. Mirá. La sinfonía que eligió el operador. De Cristina Rosenvik a Mozart. Ah, sí. Somos así. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses. Bien, en esta hora, en este bloque, que dedicamos a hablar de algún personaje de la literatura, del cual, por lo menos en este programa, no se haya hablado nunca, y tenemos una lista inmensa. Entonces, y sigue creciendo. Uf, no sabe cómo crece. Sí. Porque dijimos, bueno, el año pasado nos pasamos hablando un montón, algunos ya lo hemos repetido hasta el cansancio. Dijimos, bueno, hay tantos, vamos a empezar a variar y dediquémonos a hablar de los que no hablamos nunca. Entonces, en este caso es el turno de un personaje que yo, sinceramente, lo conocí gracias a Roberto Bolaño. Que lo nombra todo el tiempo. Que lo ha nombrado hace un par de veces. La compañera creo que después tiene lo que decía Bolaño. Sí, lo tengo. Sobre él. Y gracias a eso mismo que yo leí es que me generó curiosidad este personaje. Y estamos hablando de Petrus Borel. Ahí está. ¿Quién es? El licántropo. El licántropo. Mire qué lindo apodo. Así se hacía llamar. Petrus Borel. El licántropo. Un escritor que... De más está decir que no conseguí ningún libro acá de él. Ya le anoté a usted para que me lo va a ver si me lo consigue en la feria del libro. Lo veo de difícil. Sí libro? Hay, que hoy estaba leyendo al respecto, que sí hay un estudio que hace otra persona sobre el licántropo. Claro, sí. Eso sí, pero libros exclusivamente de los de él, no. Bueno, si alguien del otro lado sabe... ¿Dónde encontrar un libro de Petrus Borel? Nos avisa, ¿no? Bueno, Petrus Borel... se hacía llamar el licántropo, es un francés, nació en Lyon el 30 de junio de 1809, es un literato francés del conjunto llamado Los Pequeños Románticos. Uh-huh. Les cuento que fue el duodécimo de 14 hijos de un hombre que debió exiliarse en Suiza luego de haber combatido en las tropas de la Convención. Por este motivo, la familia vivió en la ruina. Y Petrus Borel, al concluir el colegio, obedeciendo a sus parientes, debió dedicarse a la arquitectura. Más bien como un maestro mayor de obras, más que arquitecto. En 1829 logró establecer su propio estudio, aunque encontró dificultades en interesarse por la arquitectura de su tiempo, cultivando él, en cambio, con gran pasión, el gusto por los estilos medievales. Wow. No vendía para la época, te iba a cagar de hambre. Claro, Petrus. Claro, no le importaba, evidentemente. Claro, no, a mí me gusta esto, dice, los estilos medievales, decía Borel. Este gusto fue considerado extravagante y le produjo un nulo éxito entre la posible clientela. Cero. Cero éxito. Por lo cual prácticamente abandonó la arquitectura para dedicarse al dibujo. Bueno, no funcionó con uno, probamos con el dos. Exacto. Dibujo. Plan B. Plan B tampoco funcionó. Ay, claro, y no. No le, porque no era tampoco. ¿Pero qué quería bueno. dibujar? No, no sé qué quería dibujar, pero no el tenía Coliseo, muchas capacidades. Antes de Cristo, porque se va para. Se va al carajo, sí. Sí. No, pero no eran muy buenos para el dibujo. Entonces, su deseo, que por supuesto de él, que tenía, de hallarse junto a los grandes hombres, lo indujeron a dedicarse al periodismo. Así que durante la revolución de 1830 se mostró tímidamente republicano. Tímidamente. Tímidamente. Bueno, mientras tanto, el pobre Borel proseguía sufriendo las más terribles penalidades de la pobreza, hasta el punto de encontrarse durante varios días sin que alimentarse, al extremo, no estamos hablando, literal, metafóricamente se cagó de hambre, no, literalmente se cagó de hambre porque no tenía que comer durante días. Ay, hay una anécdota muy fea con eso. ¿Con el hambre? Sí. ¿Cuál? Se comió a su perro. Ah, sí, ahora le iba a decir, sí. ¡Qué horror! José, ahí está el licántropo. José, ¿qué hacemos con el licántropo que se come los perros? Ahí está el licántropo. Sí, justamente. Fue en estos días, en esta época, que no tenía nada para comer, que tuvo que sacrificar a su perro. Ay, pobrecito. Bueno. Porque a mí los perros me dan una lástima, pero las personas me dan igual. Bueno, justamente a partir de esa terrible anécdota, sí, es que comenzó a utilizar el seudónimo con el cual se lo suele conocer, que es el licántropo. Y bueno, también fue en esa época que empieza a escribir curiosos poemas. Así, entonces, de esta manera, a partir de que empezó a escribir estos curiosos poemas, fue aceptado por el Petit Cernacle, el pequeño cernáculo, constituido por Gerard de Nerval, Alejandro Dumas, entre otros, llegando a liderar tal grupo de pequeños románticos. Yo iba a ser el líder de ese grupete. Ajá. No, tampoco agarré una moneda por ser líder de ese grupete. No, ¿no? Más vale que no. Decir que a pesar de sus fatigas, Borel no pudo subvenir a sus más elementales necesidades económicas y, forzado por la menesterosidad, en 1846 aceptó el burocrático cargo de inspector de la colonización de Argelia francesa. Ya se vendió. Y estaba desesperado, tenía un hambre. Bueno, pero igual no le duró mucho porque fue destituido en 1848 por mala administración. Y claro, y sí. No era para eso, Borel. No era su trabajo, no. Luego fue restituido y posteriormente fue nombrado alcalde de las poblaciones argelinas de Blad Tuaraya y más tarde de Abukir, aldeas en las que dedicó todo lo que tenía para socorrer a la gente empobrecida. ¿Qué pasó? No podés ayudar a la gente empobrecida, le dijeron. Borel. Ah, no, no lo dejaban. No va. Por tal causa, aumentó su desprestigio entre las autoridades coloniales y, siendo acusado de malversación de fondos, fue cesado el 27 de agosto de 1855, cayendo en la peor indigencia económica de su vida. Peor, ni perro para comer tenía ya. Claro, no, ya lo había matado hacía tiempo. Exacto. Bueno, obviamente que había malversación de fondos porque él fanaba guita y se la repartía. Una especie de Robin Hood, ¿no? Se claro, la repartía a la gente a más empobrecida, pobres, sí, de esas aldeas. I don't care. Bueno, en esos días también intentó cultivar una magra parcela en la localidad argelina de Mogganem, falleciendo extenuado por una insolación. Así se murió Borel, laburando para tratar de trabajar una parcela. El hambre que tenía, murió de una insolación. ¿Qué me cuenta? ¿Y qué le voy a contar? ¿Qué me puede decir? ¿Qué? Nada. Cincuenta añitos tenía Petrus Borel. Les cuento que, bueno, él se hizo llamar también Champabert, en su libro más famoso, que va a hablar algo la compañera. ¿Algo? Champabert, cuentos y morales. Bueno, para que... Esto es... No, esto no lo voy a decir. ¿Por qué? You make me sick. Don't get excited. Save your breath. Cool it. Bueno, no, le iba a decir cuándo lo empezaron a traducir, pero eso lo va a decir usted. No, dígalo, dígalo. No, por favor. Diga no. Solo le puedo decir que fue estandarte de Malditos, olvidado, reivindicado por los surrealistas y al parecer no traducido al español hasta la edición bonaerense de Juárez en 1969. Ajá. ¿Eso le iba a decir usted? Sí, por supuesto, pero no importa. Bueno, no sé si será el mismo ensayo que nombró usted, que escribió sobre Petrus Borel, el escritor Jiménez Corbatón. Sí, ese mismo, ese es mismo. El que le hablaba, sí. Exacto, tiene un ensayo muy lindo, interesante, sobre la obra y vida de Petrus Borel, sobre el carácter también habla heterodoxo y revolucionario de Petrus Borel, que está bien presente en Licantropía, así se llama el libro. Ah, sí se llama, sí. Lo mismo que el humanismo y la repulsión que sentía Petrus Borel por la injusticia. From the first day I saw her, I knew she was the one. Tengo acá un fragmentito cortito de algo que había dicho Petrus Borel. No sé si usted lo tenía. No, no. Dice Petrus Borel: para vosotros, los hechos. Dejadme a mí la ficción, lo que llamáis falso. Os dejo lo que para vosotros es verdadero. Pero tened cuidado, tan sabios como os creéis, que igual lo verdadero no es sino una mentira un poco más estúpida que lo falso. Muy bueno. Bueno, además está decir que estuvo preso. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Obvio. Y en 1833, mucho antes de probar en sus propias carnes los rigores de la cárcel argelina en la que se lo recluyó, el licántropo dio cuenta de los de la Bastilla de Luis XVI en esta obra Madame Putifar. Uh-huh. Y dicen, los que han leído la obra, acá no se conoce nada de Petrus Borel prácticamente, que en esta obra lo que nombra es la experiencia carcelaria del Marqués de Sade, la que se ha supuesto aludida en estas páginas desde su publicación. Sí. Tal vez por ello, entonces, la crítica del momento condenó a Borel a un ostracismo del que solo lo salvarían los surrealistas, quienes lo reivindicaron a la vez que al Marqués de Sade. Así, cuando Aragón, Éluard y Breton se refieren a su romanticismo frenético, no hacen más que corroborar la simpatía que ya demostrara por el licántropo el mismísimo Baudelaire, que ha declarado su admiración en su momento por Petrus Borel. Petrus Borel muere entonces en las proximidades de Montaignan el 14 de junio de 1849. He knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank. Bien, hay algo entonces de la obra de este personaje. Estaría bueno conseguir algo. Sí, estaría. Madame porque, Putifar, por lo menos. Claro, porque todos los que lo han leído han quedado totalmente fascinados por uh-huh. Petrus Borel. Así que esto es una curiosidad terrible por saber de qué se trata. Y sí. Yo le pregunté en varias librerías acá a mi amigo Germán, ahí el juguete rabioso. Le nada. Pregunté, me dijo, no, ni lo conocía a Petrus Borel directamente. Bueno, pasa con tantos. Sí, no, ni hablar, pasa con gente también un poquito más nombrada tal vez que Petrus Borel. No, uh-huh. No va a pasar con Petrus Borel. Justamente, bueno, no conoce nadie. No sé si nadie, pero muy poquitos. Sí, muy poquita gente y demasiado poca para tratarse de librerías. Se supone que el que tiene una librería, ¿no? Yo siempre digo eso. Y pero volvemos siempre al mismo problema y usted vuelve a la anécdota. Si no, ponete un ciber, qué sé yo. Pide un libro de adorno y lo mandaron a los adornos navideños. Claro. Qué sé yo. Bueno, pero, estás al frente. Por eso leer el catálogo, aunque sea. Imagínese, tiene una verdulería. Mira, me da un kilo de papa. Ay, disculpame, ¿cuáles son las papas? No. Tiene que saber cuáles son las papas. Y sí, se supone. Tenés, no sé. Ay, no la conozco esa fruta. Papá. Desde lo mismo. Vamos no hace a hacer... falta leerlos porque es imposible, pero. Vamos a aclarar que hay un poquito más de diversidad de autores que de frutas y de verduras. También yo soy un poco extremista, a veces usted exagerado. Es un poco extremista, sí, pero sí es cierto que si uno trabaja en una librería, al menos tendría que conocer el catálogo que tiene en su librería, aunque sea. Claro, porque no hace falta. Me he puesto a hablar un montón de veces con libreros. Y yo ni, o sea, no, ni a palo leí todo lo que nombro. No, no. Pero obvio. Uno está en la literatura y los conoce de nombre, se supone, digamos. Uno tiene una librería y sé más de lo que un librero, de nombres por lo menos, de gente. ¿Cómo puede ser? Estoy diciendo en particular de gente que atiende una librería, no estoy diciendo cualquiera. Cada uno tiene sus intereses y sus gustos, pero si estás atrás de una librería, se supone que mínimamente tienes que estar informado de lo que pasa en la literatura. Mínimo, me parece. Mínimamente, y conocer un poco qué hay dentro de tu librería. Claro. Por lo menos, no sé, no tengo ni idea. ¿Y aquí a quién cree que le pregunte? ¿Al vecino del cuarto piso que tiene enfrente? ¿Papá? Claro, claro. No, sí, generalmente uno va a preguntar a la librería. Y claro, si no, ¿dónde cree tanto... que pregunte? No, pero mínimamente hay gente que por lo menos tiene la voluntad de ponérselo a buscar. Uh-huh. En una computadora o donde sea. Otra gente también te dice, ¿quién? No, nada que ver, no, ¿quién es ese? ¿Cómo se escribe? Se escribe como la recontra. bueno, usted es muy intolerante, no sé qué le pasa. Está enojado con la vida, con los libreros. No con todos. Pero he preguntado de autores que no son. Pónganle un Petru Bol y póngale. Pero he preguntado a autores que no podés desconocer en una librería. Un filósofo como Teodoro Adorno no podés desconocerlo en una librería. A Henry Thoreau no podés desconocerlo en una librería. No, y mucho menos aún mandarlo a buscar adornos navideños. Claro, fíjate en la parte de cosas, de manualidades. No, la próxima vengo y te quemo la librería. Eso es una falta de respeto a la cultura y al arte. Sí. No nos metamos con las disquerías. No, porque vamos a entrar en un terreno donde vamos a terminar mal. Salvo esas grandes librerías pequeñas y de culto donde da gusto, que eso pasaba antes, en otras épocas, más que ahora, me parece. Esas disquerías donde daba gusto ir porque uno escuchaba una música alucinante, se ponía a hablar con el tipo que estaba en la disquería y era alucinante escucharlo hablar. Sí, de acuerdo. Ahora. Así estamos, compañeros de la cofradía. ¿A dónde iremos a parar? Y no sé, a una librería, a una disquería, seguro que no. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos. Nos vamos a ir con un temita y volvemos para que la compañera nos comente algunas cositas. Muy brevemente, acerca de la obra de Borges, porque encima de que era breve lo mío, el compañero siempre cuenta algo que tenía que decir yo. Y encima, también, ¿no? Cuesta mucho encontrar información y datos sobre Petrus Borel. Fue complicado encontrar algún dato mínimo acerca de la obra, de la vida, también. También. Está bastante acotada. Misterioso. Sí. Borel. Bueno, ahora volvemos. Vamos a escuchar un temita. Seguimos así con la temática de los animalitos, los pajaritos. Y así. ¿Eh? Ahora vamos con la voz de Bebe. Escuchando este tema muy lindo llamado Cuidándote. Despacito, cuando tú dormías, ella te hablaba, te preguntaba, te protegía. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo. Para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para cortarlo. Volaste alrededor de la luna con ella, le pediste que nunca se fuera, y ella respondió: mi amor siempre estará cuidándote. Y la dejaste volar, tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser, que así tenía que ser. Ella prometió darte todo, pero solo pudo darte lo que tuvo, y para ti lo más hermoso era amanecer junto a sus ojos, iluminando el mundo. Pero los pájaros no pueden ser enjaulados, porque ellos son del cielo, ellos son del aire. Y su amor es demasiado grande para coartarlo. Y la dejaste volar. Y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Y la dejaste volar. Y sus ojos lloraron hasta doler, pero solo ella sabía que así tenía que ser. Y la dejaste volar. Y tus ojos lloraron hasta doler, pero solo tú sabías que así tenía que ser. Que así tenía que ser. Of green, red roses too. Bueno, ahí la escuchábamos a Bebe, entonces, con su tema Cuidándote. Nosotros continuamos acá al 462-2124, al 156-70-7644. Esos son los teléfonos. Aquí vamos a estar hasta la 1 de la mañana haciendo este programita. También estamos en www.radiowalden.com.ar, en www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Oh, estamos por todos lados. Estamos por todos lados. Hasta en la sopa nos van a encontrar. Nos van a encontrar donde quieran, donde gusten, donde no se lo esperen. Ahí estaremos. Vamos a salir de todos lados en esta hermosísima noche. ¿Veo? Qué divina noche. Está linda, sí, yo estoy sintiendo un poco de calorcito ya. Yo no, porque me abrí la ventana. Ah, mire, que no, yo acá no puedo abrir. Mira qué suerte que tengo, no. Yo. Usted de aquel lado del vidrio está mal, acalorado. Sí, bueno. El operador ni le cuento, en el estado en el que está. Chorreando está. Nos va a hablar un poquito de la obra de Petrus Borel. Les voy a contar un poquito de la obra de Petrus Borel, aquella obra de la que no puedo dar cuenta porque no la he leído, pero le cuento que se lo considera el máximo representante de la llamada lírica frenética. Claro, yo la descubrí ahora que existía algo llamado el frenetismo. Sí, yo también lo descubrí por este muchacho. Llegó a la literatura por el periodismo y el tenebrismo que caracteriza su obra, por su exacerbado sentimiento anti-burgués. Claro. Tenebrismo. Tenebrismo, sí, mire qué definición. Uh-huh. Sí, tenebrismo que caracteriza toda su obra y el exacerbadísimo, dicen los que tuvieron suerte de poder acercar algo o leer algo, sentimiento antiburgués. Sus primeros versos los publicó bajo el título de Rapsodias en 1832, y en opinión de muchos, estos poemas y los reunidos en Camp Bert le llevan a inaugurar la nómina de los poetas malditos. Claro. Que después hubo tantos. Sí, un montón. Después aparecieron los Baudelaire, los Rimbaud. Exacto, todos ahí, agrupados, uh-huh, en el mismo lugar, los poetas malditos. Usted sabe que duró poco el título de esta Rapsodia dando vuelta, porque la gloria de las publicaciones fue tan efímera. Tan efímera como limitada, dicen. Porque sabe que dice también uno de los estudiosos de Petrus Borel. Lo definitivo en Borel fue la adversidad. El infortunio lo acompañó hasta dar con sus huesos en el hoyo a los 50 años de edad. Relativamente joven. Sí, relativamente joven y evidentemente con una mala leche terrible. Pobre Petro. No la pasó bien en su vida. No la pasó lindo y evidentemente la adversidad, como usted dijo, llegó a comerse a su propio perro. Tenía que estar mal, ¿eh? Y bueno, había hambre. Usted sabe que para que se despertara el interés por las obras de Petrus Borel, tuvieron que esperar en el tintero más de un siglo. después de su muerte. Para que se pueda leer a Borer algunos. Claro, para que alguien tenga el gusto de poder leerlo y que, aparte, que se despierte un poco de interés. Más de un siglo, una locura. ¿Qué estamos haciendo? Es mucho, muchacho. Es mucho tiempo. Bueno, los surrealistas han rescatado varios escritores. Gracias a que estuvieron los surrealistas, pues si no ni nos enterábamos. Sí. Al Marqués, a Borel, a Lautremont, entre otros. Sí, y usted sabe que en España, por ejemplo, en Europa, en varios lugares de Europa, se conocieron recién los cuentos inmorales en 1977. ¡Re poco! Hace nada. Bueno, y gracias a Alfaguara, que los editó en 1977, se empezaron a publicar todas las demás. Pero o sea, entonces, que está en español. En España, sí. Ha sido traducido al español, digo, la obra de Borel. Sí, ha sido traducida al español, excepto La Rapsodia. Ajá. Que ese se supone que no hay traducción al español. Pero los demás sí, Madame Putifar, este de los cuentos inmorales. ¿Y se encontraba entonces en España? Si tiene que conseguir. En Europa, lo mejor sí. En España, bueno, acá dice Barcelona puntualmente, uh-huh. Pero en cualquier lugar de Europa supongo que se puede conseguir. Acá no. No. Pero en Europa sí. Dicen aquellos que tienen el gusto de haberse acercado a una obra de él que los escritos de Petrus Borel atraen no solo por su iconoclastia, truculencia y gusto por los límites, sino por una violencia verbal insólita, dicen, en su tiempo, que sin embargo se acompaña de una mueca distante y escéptica. Ahí está. Dicen también los que no conocen que era individualista. Ajá. Por completo, disolvente y, ¿por qué no?, muy, muy, muy romántico. Muy romántico, sí, tiene todas las características de un romántico. Tiene todas las características de un romántico. Tradujo, ¿sabe qué? El Robinson Crusoe. Ah, ¿sí? Sí. Al francés. Claro, pero se ha dicho que es la mejor versión francesa de la obra de Defoe. Mire usted. La mejor, mejor, hasta el día de hoy, versión francesa de Robinson Crusoe es la que hizo Petrus Borel. Ahí tiene. ¿Qué tal? Le cuento también que era de ideas republicanas a veces y solidario con todos los desfavorecidos. La vida de este rebelde fue una sucesión de desengaños. Sí, sí, no la pasó bien nunca Petrus Borel. No, no la pasó bien nunca. Fue el estandarte de los malditos, el estandarte de los olvidados y reivindicado gracias a los surrealistas que lo reflotaron, porque si no, todavía sí, estaba guardado en un cajón y nadie se enteraba que existió una persona que escribió, que fue estandarte de muchos y que en su época, ¿por qué no?, inspiró a más de uno. Y sí, qué cosa. Otro más que sumamos a esta lista de escritores que han tenido que sufrir para escribir obras interesantes, importantes, que trasciendan. Tiene su frase, es el mejor momento. No, bueno, pero este encima va más allá. Porque ahora podemos decir, ¿hará falta comerse a su perro para ser un buen escritor? No, yo quiero creer que no. Pero bueno, estaba muerto de hambre. Literalmente, sí. Es necesario llevar dentro de sí un caos para poner en el mundo una estrella danzante. Ahí está, esa qué era la Nietzsche. Frase, esa era la frase del compañero que siempre sale. Y sí, porque sobran los ejemplos, siempre sale. Totalmente, estoy de acuerdo con usted. Usted sabe que su ídolo y su amigo Bolaño, ajá, escribió 10 pautas para escribir o del para escritor. Escribir, sí, para escribir un cuento y para leer un cuento. 10 pautas para leer y para escribir un cuento. En el punto 7 y 8. Mira, ¿no quiere leer después también lo hacía alguno de los otros? A Petrus Borel. El 7 y el 8. Justo estaba Bolaño en la efeméride. Le cuento el 7, mire, sí. El 7 está muy bueno. Los cuentistas suelen jactarse de haber leído a Petrus Borel. De hecho, es notorio que muchos cuentistas intentan imitar a Petrus Borel. Gran error. Deberían imitar a Petrus Borel en el vestir. Pero la verdad es que de Petrus Borel apenas saben nada. Ni de Gautier, ni de Nerva. Se enojó. No saben nada de nada. Just remember the death is not the end. Bueno, suponemos que Bolaño lo debe haber leído a Borel. Supongo que para hablar con semejante ligereza, sí, lo debe haber leído. Le cuento que el punto 8 también involucraba a Petrus Borel, y el punto 8 decía, bueno, lleguemos a un acuerdo. Lean a Petrus Borel, vístanse como Petrus Borel, pero lean también a Jules Renard y a Marcel Schwab, sobre todo lean a Marcel Schwab, y de este pasen a Alfonso Reyes y de ahí a Borges. Bueno, pero por eso digo, evidentemente, porque mire dentro de qué pedazos de escritores los pone Bolaño a Borel, o sea, lo pone al mismo nivel que... Quiero escritor como Borges, sí. Como un Borges, como... bueno, el nombre Nerval también. El nombre Nerval. Bueno, después en otros consejos lo nombra Poe, Trejo, Gautier. Sí. Debe estar bueno, lástima que no nos llega. Lástima, no lo podemos leer. Just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand. Death is not the end. Not the end. Bueno, le tendría que preguntar a este oyente, que creo que es oyente del escenario, no sé si escucha acá la Flor en Jaque, nuestro oyente Fofeno de Madrid, a ver si él conoce, sabe, si se consiguen allá en Madrid, por lo menos, libro de Petrus Borel. ¿Ah, de curiosidad, para saber? No hay que me vaya ahí a Madrid. No, bueno, pero están ellos, que nos pueden mandar algún material. Claro. Si es necesario. Yo tengo un amigo viviendo en Barcelona. Pregúntale, mándale un mensajito ahora. Decile, guacho, ¿se consigue algo de Borel por acá? Perdóname, estás durmiendo, ¿no? Disculpa si te desperté, guachín. 5 horas de diferencia, no hay ningún problema, no le molesta. Que ¿hay 5 horas de diferencia? 5 horas. Qué groso. ¿Por qué es el tiempo y el espacio? Es una cosa incomprensible. Inaprensible. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Bueno, no hay más de Petrus Borel, che. No sé qué quieren. Si están esperando escuchar algo más, no van a escuchar algo más porque no se pudo conseguir absolutamente nada más. No, hasta ahí llegamos, conseguimos un montón, para lo que hay dando vuelta. Sí, sin dudas. Logramos hablar los dos de Petrus Borel. Exacto. Así que bueno, cúrtanse. Bueno, ¿por qué? Porque no se puede conseguir nada, ni nosotros mismos podemos conseguir. Es muy gracioso esto, porque yo siempre critico al suplemento Radar del Página 12 en muchos aspectos. Porque por ahí muchas veces recomiendan películas que no se consiguen. Recomiendan películas que se han dado en algún festival, pero no está en cine, ni hablar, no sale nunca, ni en video salen. Entonces la recomiendan, wow, como que está alucinante la película y papá. Claro, uno la quiere conseguir y ahí ¿y queda. ¿Y cómo la veo yo? Muy lindo toda tu crítica. ¿Y yo cómo la veo? Acá lo mismo. Ah, hablamos de Petrus Borel, todo. ¿Y cómo consigo Petrus Borel? Claro. ¿Eh? Ahí está. Nos seguimos haciendo la misma pregunta. Exacto. ¿Para qué lo nombran si no se consigue? ¿Para qué hablamos de Petrus Borel? From me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Qué lindo tema este. Hermoso. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 son los teléfonos para que se comuniquen con este programa. Vamos a estar hasta la 1 de la mañana. Tenemos correo electrónico para que manden gacetillas o comentarios si quieren al blog. Tenemos la Flor en Jaque con cubo con K, @hotmail.com. Tenemos el blog, que ya lo dijimos un montón de veces. No lo repítalo, vamos a... porque a mí me acusan que no lo repito y no lo digo mucho. Y si alguien se engancha ahora, dice, estos dos pibes perejiles. Y si lo quieres mandar un mensaje para decirle, se están batiendo cualquiera, ¿dónde lo hago? No sabe. Y lo hacen al www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Me encanta cómo es usted al revés de muchos. Termina la frase arriba, en vez de ir desinflándose. Ah, no. Viene abajo, no. Y como que sube su tono, se eleva sobre el final, sobre la última sílaba. Claro, yo siempre para arriba. Porque vio que para arriba. No tanto, como a veces das con la gente que está tan para arriba. No, yo sí. Tan contento, hasta a esta hora. No, contenta no, pero a esta hora hay que ponerle pila. Ahí está. Si no, compañera, nos dormimos acá. No, yo estoy con me duermo. Usted está tranquilo. Sí. Yo me levanté a las 6. Tengo cuerda para rato. No sé si tengo cuerda para rato. Así que por un rato más voy a seguir diciendo .com. Punto com. Punto com. And I think to myself, bueno, saludamos a Mariano. Buenas noches, Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, yo le contesto. Nos dice, buenas chicos, ya cerré. Al fin los puedo escuchar tranquilo. Ahí está, porque si no está en el medio del ruido, pobre Mariano, no se puede escuchar así. Sí. Tiene que ponerle mute a toda esa gente que tiene ahí adentro. Si no, dígale más, Mariano, como decía Pizarnik. No se van a callar, les grita a todos los que están ahí. No se van a callar, pedazos de mierda rotativa. Ahí está, mierda rotativa, le dice a sus clientes. Mariano, le va a ir bárbaro con el negocio. Bueno, y nos decía también Mariano, esos de radar lo hacen a propósito, para que uno se indigne y se sienta más miserable todavía. Capaz que sea una estrategia para eso, Mariano, qué sé yo. Sí, lo hacen a propósito. Sí, lo hacen a propósito. Mierdas rotativas. ¿No escuchó usted el programa de Mariano, Héroe, ni Héroes ni Demonios, en Radio Walden? No lo escuché. Bueno, acuérdese, escúchelo el próximo jueves. ¿Jueves? Sí, a ver qué lindo, le va a gustar. ¿A qué hora? Jueves a las 20 horas en Radio Walden. A las 20 horas, perfecto. Porque usted, yo sé que le cuesta agarrar esta emisora los martes a la noche. Sí, no, se me re complica. En casa no se escucha. ¿No se escucha? No. Tengo que ponerme en unas posiciones demasiado raras. Bueno, si no lo puede escuchar el martes a la noche, el programa de Mariano, sí, le recomiendo que lo escuche el jueves. Con Radio Walden me va bárbaro, ahí sí escucho. Bien, escúchelo, que le va a gustar. Bueno, perfecto, cómo no. Si no va a gustar, le dé el teléfono a Mariano y se comunica con él. Ah, perfecto, perfecto. No hay problema. Conozco a Mariano, como para que usted me esté haciendo estos comentarios. Bueno, nos vamos a ir a la música, sí, y a la tanda, así volvemos y hablamos. Mariano, llegaste justo para la depresión total. Ahora viene Pizarnik. Vamos a hablar de la más grande. Te vas a ir a dormir re contento. Qué genia. Bueno, pero igual, nosotros siempre, bueno, ahora vamos a hablar, usted va a hablar de la obra, sí, de Pizarnik. Sí, sí, sí, sí. Pero siempre se toma la parte más oscura. Tiene una parte muy graciosa Pizarnik, un humor negro, sí, por supuesto, pero como esto de cuando dice... Una parte romántica, tenía también que... Es bastante poco explotada, pero todo el mundo está con la muerte y la cosa del suicidio. Está bien, sí, es una parte importante y en su obra es una temática... La más fuerte. Que, claro, no, y aparte que siempre vuelve, circular, sí, esto de la muerte y la oscuridad. Pero tenía alguna que otra lamparita. A veces se ponía muy escatológica, muy a lo Marqués de Sade, sí, muy, sí, pornográfica por momentos. Muy inteligente a la hora de responder. Tengo una entrevista que les traje a usted, al operador y a todos los que nos están escuchando... Totalmente poética, uh-huh, a, sí, la hora de responder inclusive una entrevista. Las entrevistas a Pizarnik son alucinantes porque responde... Responde como escribe. Claro, exacto. Habla tal como cual. Escribe. Tal cual. Bueno, nos decía Mariano también. Nos dan pifia a los lectores porque ellos se mueven en otros círculos cuasi intangibles. Seguimos con las mierdas rotativas. Sí. ¿Será que, bueno, también se mueven en otro lugar? O sea, en Buenos Aires. Claro. Y creo que hay acceso a otras cosas que por ahí acá no. Supongo. Sí. Hay otras falencias también en Buenos Aires. Todas las falencias. Creo que lo único bueno debe ser esto, que tienen acceso a otras cosas. Lo bueno es que tienen acceso, sí, a cuestiones culturales que acá ni nos llegan, o si nos llegan, nos llegan diezmadas. Pero bueno, no las saben aprovechar porque lamentablemente no concuerda toda la cultura que hay con la mentalidad de la gente de Buenos Aires. No. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿vamos a la tanda, compañero? Tanda y música. Nos vamos con un temita de Moody Waters. Cuando quiera lo operaba. Vamos, a eso. A la Brito. Since my baby left this town, sun shining all day long, but the rain keep coming down. She's my life, I need her soul. Why she left, I just don't know. 40 days and 40 nights since I sat right down and cried. Keep raining all the time, but the river is running dry. Lord, help me, it just ain't right. I love that girl with all of my mind. Since my baby broke my heart, searching for her everywhere, like a blind man in the dark. Love can make a poor man rich, or break his heart, I don't know which. Ship out on the sea. Praying for her each night that she would come back home to me. Life and love is right. I hope she come back home tonight. shall expire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Why is that? Do I feel like I'm on fire? Abra Técnica SRL. Todo para la seguridad industrial, personal, vial, instrumentos de medición portátiles y fijos, anteojos, cascos, lijas, máscaras y todo lo que buscas en seguridad e insumos industriales lo encontrás en Abra Técnica. Viamonte 1278, Telefax 482-2577 y 481-0730. Mail ventas@abratecnicasrl.com.ar. La casa de electricidad más importante de la zona sur. Electricidad Gallardo. Materiales eléctricos en general. Materiales para la industria. Iluminación, atención personalizada y servicio técnico. Acordate. Electricidad Gallardo. Avenida Arijón, 2251. Telefax 464-3280. Venga y encuentre la mayor variedad y la mejor calidad en frutas, verduras y hortalizas en los puestos de Domingo D'Aleva e Hijos y Frutas Don Victorio, Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y Constitución, porque desde hace años le venimos brindando la mejor atención a nuestros clientes. Why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel's terrible, then why do you welcome them? You said, you'll provide the bird bath if I provide the skin now. Bathe on in the moonlight, I'm to tremble like a kitten. Bueno, aquí estamos de regreso. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término a Muddy Waters, después un temita hermoso de Anthony and the Johnsons. Ahora Coco Rossi nos está acompañando en la cortina. Una clásica ya. Ya clásica. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, donde ha llegado un mensajito. Sí, eventualmente me ha llegado un mensajito a mí de Yanni. Buenas noches, Yanni. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Está ahí en su cuarto con los aumerios y las buenas energías. Sí, le respondo del otro lado. Lee el mensaje. Cállate la boca, querido. Hola, dice. Ni hablar de las veces en que por fin conseguís el libro que tanto buscabas y te cobran una fortuna. Igual. Como si fuera que la gente se pelea por tenerlo. No, justamente por eso. Como saben que son pocos y que no hay. Aparte se dan cuenta cuando uno va con ese fanatismo, sí, a buscar el libro. Le cobran por, bueno, pero por en ese la momento, cara. En ese momento creo que no hay que pensar en la plata en absoluto. Si no está, se consigue, se roba, pero no, en ese momento no se piensa en la plata. Yo hubiera pagado lo que sea por la vuelta del día en 80 mundos. Y claro. Si lo encontraba, no lo encontré yo. Y la persona que lo encontró pagó bastante para, para conseguírmelo. Pero una maravilla. No, no importa lo que salga. Sí, yo me acuerdo de eso. Siempre una vez me dijo el pájaro: ni digas el precio de un libro, cuánto te salió. No existe el precio para esto, para el arte, para la literatura. Tal cual. No existe, ya está. Pero es una realidad lo que dice Yanni. Cuando vos te ven desesperado tratando, o te dicen, sí, te lo consigo, pero mirá que te va a salir. Tal cual. Y ya se sabe cómo sigue la frase. Te va a salir un ojo de la cara, obviamente. Pero bueno, ahí están y te cobran por la desesperación. Y sí, los especuladores están por todos lados. Tal cual. Y bueno, uno ahí tiene que cerrar los dos ojos, hacer un lado del rostro del especulador y con los ojos cerrados, dame el libro. De espalda dámelo, si es posible, pero dámelo. Dámelo, me lo llevo y ojalá que no te vea más. Sí. Bueno, en este bloque, si es posible se hace de rodillas, como decía Bolaño. Como Bolaño con Edgar Allan Poe. Sí, si es posible de rodillas lo haremos para hablar de esta autora magistral, impresionante, alucinante. Qué difícil que va a ser nosotros dos hablando de Pizarnik con lo mucho que nos gusta. Va a ser imposible. Vamos a estar los dos tirando flores toda la hora. Y otra cosa no se puede hacer, me parece. Y no, tal cual. ¿Quiere que le cuente un poquito? Y me va a hablar de la obra. Lo mío era la obra, pero en este tipo de persona es inevitable hablar de una vida y, bueno, y una obra que son inseparables. Le cuento que cuando alguien quiso definir a Pizarnik, la definió de la siguiente manera: el diálogo entre creación y destrucción, coherencia y diversidad, contradictoria hasta la médula, se resuelve en una biografía llena de serios equívocos, pero muchísimo más serios aciertos. Uf, ¿queda alguna duda? Ya está, me encantó la manera de definirla. Nació un 29 de abril, nosotros dijimos que murió, no, sí. Nació familia ruso-judía, y esta identidad que defienden sus padres llegan a la Argentina tras haber permanecido algún tiempo en París, escapando de toda esta cuestión del holocausto. Bueno, bienvenido sea. ¿Se llamaba? ¿Usted sabe cómo se llamaba Pizarnik, en serio, realmente? ¿Cómo? Se llamaba Flora. ¿Qué fue? Flora Alejandra Pizarnik. Y Pizarnik tampoco era su apellido. Originariamente se llamaba Pozarnik. Pozarnik. Pozarnik, con Z y H. Bueno, pero cuando llegaron acá, a la Argentina, el padre no manejaba una palabra del español. Y cuando intentó decir su apellido, el que lo anotó entendió Pizarnik. Ah, y así mira, quedó. Y quedó Pizarnik. Quedó Pizarnik, exactamente. Bueno, le cuento que lo bien que hicieron en venirse, por doloroso que parezca el tema del destierro y qué sé yo, fue providencial, porque todos los Pozarnik que quedaron en Europa murieron, perecieron en el holocausto. Sí, terrible. Así que la muerte estuvo en la vida de la pequeña Alejandra prácticamente desde su nacimiento. Hasta su muerte misma. Hasta su misma muerte. Una infancia durísima que ella siempre la va a recordar como un aspecto negro, oscuro. Una infancia durísima pero muy liberal, por otro lado, porque el criterio de su padre era que tenía que criarse como mejor le parezca. Sí, sí, además, abandonada. Su padre creo que fue el que le financió su primer libro. Su padre fue el que le pagaba las sesiones de psicoanálisis de jovencita, ¿sabes? Exacto, cuando se dio cuenta que algo estaba pasando con Alejandra, le empezó a pagar el psicólogo. Pero en 1954 concluye los estudios secundarios y empieza una cuestión así de titubeo académico. No sabía para dónde ir Alejandra. Fue a la Universidad de Filosofía, a la Escuela de Periodismo. Se terminó anotando en la Cátedra de Literatura Moderna, pero no terminó nada de todo lo que empezó. Estuvo dando vueltas ahí. Y después lo llama en uno de sus textos los cacadémicos. Los cacadémicos, profesorete, ¿cómo era? Y los profesoretes. En La hija del insomnio, que es un suplemento complementario a una revista, ella dice de sí misma que tenía fascinación por la infancia perdida. Y después sigue, ¿no? Contenta con eso. Dice: la oscura mutación que cambia los signos en la fascinación de la muerte, igualmente deslumbradora, igualmente llena de vértigo. Eso le cuento que lo escribió cuando tenía 16 años. 16 años. Ya arrancamos. Bueno, ¿cómo estamos, nena? A full. Le cuento que juega a convertirse en reportera, que asiste inclusive al Festival de Cine de Mar del Plata en 1955, pero esta experiencia periodística queda apartada en beneficio de otras inquietudes, que va a ser exclusivamente la literatura, y empezar a escribir su primer libro. Va a vivir para la literatura. Exacto, a partir de ese momento esclava total. Ya le voy a contar lo que dijo una vez de cómo se sentía con respecto a la literatura. Una mujer muy frágil, desde pequeña ya, tuvo que convivir toda la vida con el asma y una tartamudez. Totalmente irrefutable, dicen los que la conocían. Además de eso, el padre, que quería cuidar a su hijita, le costea su primer libro, que es La Última Inocencia, en 1956. Qué lindo nombre, ¿eh?, para su primer libro. Muy bueno. La Última Inocencia, el primer hijo. Bueno, y le llega a abonar los honorarios del psicoanalista, que va a intentar poner un poco de orden en el desván sentimental, sí, pobre, de Alejandra. Ni la pintura, ni la poesía, que eran cosas alternativas que hacía, bastan como terapia. Y se mete con un par de anfetaminas, empieza a incursionar en las pastillas, cura el dolor con analgésicos y frecuenta todo lo que sea somníferos para escapar de la vigilia nocturna. Según ella, la noche, si bien la fascinaba... Pero vivía en la noche. Vivía en la noche. También le traía los recuerdos de muerte, de los que en un principio quería escapar. Una vez le preguntaron con respecto a la obra literaria si ella escribía para hacer dinero. Ajá. Y su respuesta fue que para ella la literatura tenía un único compromiso y era la calidad. La calidad, tal cual. Eso lo decía cuando tenía que también detractar al, digamos, bardear, dicho así seguramente, a algunos escritores. Ella siempre decía que su único compromiso era con la calidad. No le interesaba el panfletarismo, por eso no le gustaba Simón de Beauvoir y no le gustaba... Porque y un montón de tanta otra gente. De tanta otra gente. Claro, que ella decía, el único compromiso es con la calidad, tiene que ser buena literatura. Exacto. Y bueno, con respecto a esto de la calidad, la vida literaria para ella es una empresa que ella comete con máximo interés, pero no por hacer dinero, sino por lograr la literatura perfecta a la que ella aspiraba. Sí, no sé si lo logró, pero estuvo... muy cerquísima. No queremos decir que lo logró, no. Pero... bueno... usted sabe que los primeros tejados en los que se guarece figura la revista Poesía de Buenos Aires. Era el foco del grupo llamado Los Invencionistas, que estaba paralelo a otro, que eran los surrealistas. Ajá. Y ella sentía que tenía un poco de cada uno. Dentro de los surrealistas estaba Olga Orozco. Claro, fueron muy amigas después. Fueron muy amigas, convirtieron más allá de la literatura. Pero usted sabe que a veces Pizarnik, como también hablaba muy poéticamente, por eso digo, una personalidad muy compleja y muy en los extremos también, porque por ahí se iba de todas esas cosas sublimes que decía y escribía a lo burdo total. Sí, la vulgaridad total. Una vez cuenta, lo escuché un audio cuando se encuentra con Bretón. Entonces ella misma diciendo, Bretón vino y me dio la bienvenida como si yo fuera una surrealista. Y yo dije, la verga surrealista soy yo. Y usted dice, Pizarnik. Alejandro. Por favor, cuida la lengua. Con el manejo del lenguaje que tenés. Claro. Bueno, en fin. Bueno, usted dijo que era amiga de Álvaro Osco, que frecuentaba a Bretón, a toda esta gente. Luchaba mucho contra todo lo que era la entropía y ensaya diversas estrategias para salir de esta entropía. Una de ellas es el destierro. Se va a París en 1960 hasta 1964. La pasó mal, también se cagó la de hambre. La pasó muy, muy, muy, muy mal. Está hablando de la vida usted al final, no de la obra. Sí, pero pare porque ahí viene la obra. Es que no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Pero es muy grosa la vida de esta mujer, es imposible. Acá vino lo que dijo de la literatura, en París lo dijo, ajá, en 1964, volviéndose derrotada prácticamente de París, dijo: en el fondo, yo odio la poesía. Es para mí una condena a la abstracción. Y además me recuerda a esa condena. Y además me recuerda que no puedo hincar el diente en lo concreto. Si pudiera hacer orden en mis papeles, algo se salvaría. Y en mis lecturas... y en mis miserables escritos. You provide the bird bath, yeah. I provide the skin, bathe on in the moonlight, I'm to tremble. Esa se la he robado varias veces porque me encantó. Es impresionante. No puedo hincar el diente en lo concreto. No puedo hincar el diente en lo concreto y aparte me salvaría si lograra poner un poco de orden. Claro, porque bueno, vivía en la abstracción, vivía en sus poemas. Total y absoluto. Y dice además, odio la poesía en el fondo, miren qué manera. Y porque aparte, lo llevó a esta vida, ¿no? Lo llevó a esta vida terrible y dura. El sufrimiento. Ella sufría. Obviamente no podía vivir sin la literatura, pero sufría. Y sí. Y tuvo un complejo también, creo, en un momento, porque no se sentía atractiva físicamente. Sí, ahora viene eso, porque lo traje, porque lo escribe justamente en uno de sus cuentos. Y en el diario que publica en 1960. El diario es terrible, mira, me di cuenta de traer algo del diario de Pizarnik. Impresionante. Bueno, usted ya puede notar y todos podemos notar que la muerte era el puerto que la esperaba. Era obvio que se iba a suicidar, lo sabían todos. Lo sabían todos, lo sabían incluso sus amigos. Estuvo llamando a varios de sus amigos antes Silvino de tomar Campo. La decisión. Silvino Campo no la atendió. ¿Por qué no la atendió? Claro, se quedó con culpa del resto de su vida. Lo que pasa es que era una amiga de esas que llamaban y te tiraban toda la depre. Claro, justo. Entonces, era como que vos decías, bueno. Decirle que no estoy, hoy no te van a escuchar. Dejá sonar el teléfono. Es Alejandra de nuevo para romper la paciencia. Bueno, usted dice lo que estaba contando. Espere que lo busque, acá está. El 30 de abril de 1966 empieza a escribir el diario, que ya lo estaba escribiendo desde antes, pero lo retoma porque lo había abandonado bastante, y se observa llegada a los 30 años. Fue un para ella llegar a los 30. Sin saber aún nada de la existencia, dice ella. Y aparte no quería estar con ese complejo, no querer madurar, de ver si tener 30 años y no querer crecer. Exacto, en una de sus obras más, muchísimo más autobiográfica, todo es autobiográfico en Pizarnik, pero este diario en particular dice: lo infantil tiende a morir ahora, pero no por ello entro en la adultez definitiva. El miedo es demasiado fuerte, sin duda. Renunciar a encontrar una madre, la idea ya no me parece tan imposible. Tampoco renunciar a ser un ser excepcional, aspiración que me hastía, pero aceptar ser una mujer de 30 años. Me miro en el espejo y parezco un adolescente. Mucha pena me sería ahorrada si aceptara la verdad. Ah, es terrible. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la sustancia de la poesía y la autobiografía se confunden en todas sus obras, sobre todo en este diario. En Extracción de la Piedra de la Locura, que es de 1968, ahí vamos a los libros que usted quiere conseguir. Cada vez le dije, consígame ese en particular, le dije. No las antologías. Bueno, acá hay un simbolismo totalmente desmesurado. Empiezan a aparecer el dolor, la impotencia, que, o sea, todo lo que es el tablero poético está configurado por estas palabras: dolor, impotencia, muerte, angustia. Sí. Pero fíjese el título: Extracción de la piedra de la Locura. Impresionante. Sí. ¿Qué va a ser? La noche, bueno, siempre, o sea, el sol era como algo negativo en la poesía de Pizarnik. Claro. Siempre. Exactamente. Y usted sabe que ella lo dice. Dice, por ejemplo, que no se tiene fe en su imaginación creadora, que ella siente que es una poeta mediocre, que es una persona mediocre. Y escribe, por ejemplo: si no fuera así, como soy, el 24 de mayo del 66 escribe esto, no leería para aprender, sino para gozar. ¿Aprender qué? Formas. No es el deseo de frecuentar modos de expresión. Mis contenidos imaginarios son tan fragmentarios, tan divorciados de lo real, que temo, en suma, dar a luz nada más que a monstruos. En sus últimos textos, que se llaman Nombres y Figuras, La Condesa Sangrienta y El Infierno La Condesa Musical. Sangrienta es una cosa impresionante. Habla de una condesa que hacía prácticamente lo mismo que hacía el Marqués de Sade en su castillo, nada más que hasta peor que el Marqués de Sade. Claro. Bueno, esto se los toma, estas obras se las toman con un propósito totalmente testamentario. Están tomándolo como una despedida bastante clara, sin lugar a dudas. Sus últimos textos ya... desvaría. Sí. En sus textos. Si bien no nombra el suicidio puntualmente, ya los textos dan a entender que va a pasar, y de hecho pasa, porque se toma 50 pastillas de Seconal sódico. Y dicen los que la estudiaron que también estas 50 pastillas son un símbolo de la decisión, porque según ella, la muerte es la mayor disonancia, o quizá la armonía radical del silencio. Se va al carajo. No puede definirlo así. No puede definir la muerte de esa manera. Repítalo. Es la mayor disonancia o quizá la armonía radical del silencio. Bueno, también en unos textos anteriores, digamos, esta última etapa, ella decía: el misterio más grande de mi vida, ¿por qué no me suicido? Claro, bueno, después lo logró. No le costó mucho tiempo. Usted sabe que por todo esto de su obra, por toda esta cuestión de una vida tan cargada emocionalmente, una biógrafa que se llamó Ana Nuño dijo que la mitificación de su propio fallecimiento ha acabado produciendo una especie de relato de la pasión que la recubre, mire cómo la define, con el velo de un Cristo femenino. Ya está. ¿Qué más decir? Qué raro, porque justo hoy, que no sé, capaz que uno no se enteró, porque siempre se organizan algunas cosas. Yo una vez fui a una... Se organizó así como una charla, tres artistas distintas hablaron desde su arte cómo había influido Pizarnik. Una era pintora, otra era poeta y la otra creo que... no sé si directora de cine. Y bueno, hablaron todos de Pizarnik. Mucha congoja, porque yo veía a la gente que se emocionaba muchísimo. Pero es inevitable. Bueno, a mí me emociona también. Y... Lo tengo que reconocer porque cuando lo leíamos en la facultad, la profesora que me lo leía lloraba. Sí, es impresionante. Sí. Y se mostraron cortos que se hicieron sobre Pizarnik también. Pero este año no sé si se habrá organizado algo. A lo mejor algo hicieron, ni idea. Para finalizar con esto, obra vida de Pizarnik, Fran Graciano, otro biógrafo, la definió mejor aún que el Cristo femenino, porque dijo que la obra suicida de Pizarnik solo puede nombrar una muerte literaria, pero nunca una muerte real. Está bien. Bueno, y ahora vamos a leer textos de Pizarnik, ¿no? Ahora vamos a leer textos de Pizarnik. Teníamos algunos fragmentos de la entrevista que le hace una periodista de Barcelona, pero no vamos a llegar porque la idea también es compartir un poco de textos de Alejandra. Exacto. Vamos a ver la parte poética que estaba en la entrevista en sus textos, así que es más o menos lo mismo. Pero en algún otro momento lo vamos a traer a la entrevista. Sí, son buenísimas las respuestas de Pizarnik. No tiene desperdicio, es impresionante. Sí, alucinante. Así que van a venir algún día de estos. Bueno, muy bien. 462-2124, 156-70-76-44. Vamos con un temita y volvemos. Vamos a escuchar un tema de esta cantante de la cual ella era especie de devoción que tenía por Janis Joplin y por la Velvet Underground. Eran sus dos grupos cantantes favoritos. Viene Janis y ella. Dicen que se la pasaba tirada en el suelo escuchando la Velvet y Janis a máximo volumen, cuentan los que la conocían. Así que, es más, le hizo un poema a Janis Joplin. Sí. Así que escuchamos un temita de Janis Joplin y volvemos. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. When I was feeling near as faded as my jeans, Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, Bobby standing man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day I'm near Selena Snow. next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But a feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. Ahí escuchábamos entonces a Janis Joplin. Hermoso tema. Hermosísimo. Una de las preferidas de Alejandra. Para Alejandra en su cumpleaños. Sí. Y bueno, vamos a lo que realmente importa de Alejandra, que es su obra. Y obviamente los dos vamos a pasarnos leyendo poemas y prosa de Alejandra. Sí, yo traje prosa para hoy. Yo traje de los dos. Bueno, voy a arrancar con este que se llama En Contra. Yo intento evocar la lluvia o el llanto, obstáculo de las cosas que no quieren irse camino de la desesperación ingenua. Esta noche quiero ser de agua, que tú seas de agua, que las cosas se deslicen a la manera del humo, imitándolo, dando señales últimas, grises, frías, palabras en mi garganta, sellos intragables. Las palabras no son bebidas por el viento. Es una mentira aquello de que las palabras son polvo. Ojalá lo fuesen. Así, yo no haría ahora plegarias de loca inminente que sueña con súbitas desesperaciones, migraciones, invisibilidades. El sabor de las palabras, ese sabor a semen viejo, a vientre viejo, a hueso que despista, a animal mojado por un agua negra. El amor me obliga a las muecas más atroces ante el espejo. Yo no sufro, yo no digo sino mi asco por el lenguaje de la ternura, esos hilos morados, esa sangre aguada. Las cosas no ocultan nada, las cosas son cosas. Y si alguien se acerca ahora y me dice al pan pan y al vino vino, me pondré a aullar y a darme la cabeza contra la pared infame y sorda de este mundo. Mundo tangible, máquinas emputecidas, mundo usufructuable. Y los perros, ofendiéndome con sus pelos ofrecidos, lamiendo lentamente y dejando su saliva en los árboles que me enloquecen. Thank you. Bueno, este poema de Alejandra se llama Sous la Nuit. Los ausentes soplan grismente y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Huyo toda la noche, encauzo la persecución y la fuga, canto un canto para mis males, pájaros negros sobre mortajas negras. Grito mentalmente, me confino, me alejo de la mano crispada. No quiero saber otra cosa que este clamor, este resolar en la noche, esta errancia, este no hallarse. Toda la noche hago la noche. Toda la noche me abandonas lentamente como el agua cae lentamente. Toda la noche escribo para buscar a quien me busca. Palabra por palabra, yo escribo la noche. ¿Qué decir? Nada, nada, continuamos no digamos leyendo. Nada. Sí. Este se llama Descripción. Caer hasta tocar el fondo último, desolado, hecho de un viejo silenciar y de figuras que dicen y repiten algo que me alude. No comprendo qué, nunca comprendo, nadie comprendería. Esas figuras, dibujadas por mí en un muro, en lugar de exhibir la hermosa inmovilidad que antes era su privilegio, ahora danzan y cantan, pues han decidido cambiar de naturaleza, si la naturaleza existe, si el cambio, si la decisión. Por eso hay en mis noches voces en mis huesos, y también, y es esto lo que me hace dolerme, visiones de palabras escritas pero que se mueven, combaten, danzan, manan sangre. Luego las miro andar con muletas, en harapos, corte de los milagros de A hasta Z, alfabeto de miserias, alfabeto de crueldades. La que debió cantar se arquea de silencio, mientras en sus dedos se susurra, en su corazón se murmura, en su piel un lamento no cesa. Es preciso conocer este lugar de metamorfosis para comprender por qué me duelo de una manera tan complicada. Déjeme recuperarme. Voy a ir con uno también en prosa que se llama La palabra del deseo. Esta espectral textura de la oscuridad, esta melodía en los huesos, este soplo de silencios diversos, este ir abajo por abajo, esta galería oscura, oscura, este hundirse sin hundirse. ¿Qué estoy diciendo? Está oscuro y quiero entrar. No sé qué más decir. Yo no quiero decir, yo quiero entrar. El dolor en los huesos, el lenguaje roto a palabras, poco a poco reconstituir el diagrama de la irrealidad. Posesiones no tengo, esto es seguro, al fin algo seguro. Luego una melodía. Es una melodía planidera, una luz lila, una inminencia sin destinatario. Veo la melodía, presencia de una luz anaranjada. Sin tu mirada, no voy a saber vivir. También esto es seguro. Te suscito, te resucito. Y me digo que saliera al viento y fuera de casa en casa preguntando si estabas. Paso desnuda con un cirio en la mano. Castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle a la madrugada mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Mi Mire qué manera de definir la soledad, ¿no? Bueno. Este se llama La verdad del bosque. Como un golfo de soles, este espacio hermético intransparente. Una esfera de cristal con el sol adentro, con un cuerpo dorado, un ausente, querido tú. Con una cabeza donde brillan los ojos más azules delante de sol en la esfera transparente. La acción transcurre en el desierto, y qué sola atravesé mi infancia como caperucita al bosque antes del encuentro feroz. Qué sola llevando una cesta, qué inocente, qué decorosa y bien dispuesta. Pero nos devoraron a todos porque, ¿para qué sirven las palabras si no pueden constatar que nos devoraron?, dijo la abuela. Pero de la mía no se vistió el lobo. El bosque no es verde sino en el cerebro. La abuela dio a luz a mi madre, quien a su vez me dio a tierra, y todo gracias a mi imaginación. Pero allí, en mi pequeño teatro, el lobo las devoró. En cuanto al lobo, lo recorté y lo pegué en mi cuaderno escolar. En suma, en esta vida me deben el festín. ¿Y a esto llamas vida?, dijo la abuela. Me voy a la piel de gallina mientras los leía. Bueno, para qué comentar más. Este también en prosa de Pizarrín se llama La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni tampoco el mundo. Por eso, cada palabra dice lo que dice y además más. Mire qué musiquita que pone el operador para leer Pizarrín. Bueno, este se llama, es cortito, Niña en Jardín. Un claro en un jardín oscuro, o un pequeño espacio de luz entre hojas negras. Allí estoy yo, dueñas de mis 4 años, señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo: te voy a regalar a no sé quién. ¿Cómo sabes que le gustaré?, dice. Voy a regalarte, digo. Nunca tendrás a quien regalar un pájaro, dice el pájaro. Bueno, hablando de pájaros, este poema de Pizarnik se llama Salvación. Se fuga a la isla, y la muchacha vuelve a escalar el viento y a descubrir la muerte del pájaro profeta. Ahora es el fuego sometido, ahora es la carne, la hoja, la piedra, perdidas en la fuente del tormento, como el navegante en el horror de la civilización que purifica la caída de la noche. Ahora la muchacha halla la máscara del infinito y rompe el muro de la poesía. ¿Quiere que hagamos los últimos dos? ¿Cómo no? Y usted lee también el de Borges, que nos mandaba el emperador de Nadielandia. Claro, entonces me toca el de Borges. Sí. Basta de Alejandra. Yo, le cuento que sí. Nos llegaba antes de eso un mensajito de Yanni, que nos pregunta si vamos a poner la info y los textos de Pizarnik en el blog. Seguro, Yanni, que vamos a poner todo lo que estuvimos hablando y leyendo de Pizarnik en el blog. Así que a partir del sábado, más o menos, que va a estar todo ahí, puede robarlo cuando a usted le parezca. No sé si a partir del sábado, más o menos. Ey, ¿cómo que no? A partir del sábado, comprométase. Bueno, sí. Le estoy metiendo presión, ¿eh? Consúltelo con mi secretaria. Tómesela. Se lo digo. No, bueno, sí, con vamos, todo el respeto del mundo. Va a estar en. Sí, sí. Viernes, sábado, domingo, más tardar, pero va a estar el todo este material de Pizarnik ahí en el sí, blog. Sí, sí. Para eso están los materiales y los subimos, ¿no? Para que. Listo para ser hurtado. Claro. Bueno, a ver, le tiro acá algunas cortitas así, que están en sus obras de teatro. Ajá. Algunos así. Bien. Mire, escuchen esta. Tu rosa es rosa. Mi rosa, no sé. Buenísimo. Yo, mi muerte, la matadora que viene de la lejanía. ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? Me pregunta Pizarnik. Esto se lo dice a los lectores. Por tanto les digo, lectores hinchas, que si me siguen leyendo tan atentamente, dejo de escribir. En fin, al menos disimulen. Buenísimo, ahí está la beta humorística. Claro, sí, tenía esa faceta también Pizarnik, ¿no? Por eso quería tener también un poco de eso, para que se vea que no era todo totalmente... Que no todo nos hace llorar. Claro, pero sí, bueno, y ahora para, sí, para terminar yo, por lo menos. Este es un extracto muy breve de todo un diálogo de sus obras de teatro, porque escribió obras de teatro. Ajá. Que son clásicamente irrepresentables sus obras de teatro, pero y sí, escribió. Fíjense, escuchen este diálogo. La realidad nos ha olvidado, y lo malo es que uno no se muere de eso. Ya no existe la realidad. Sin embargo, cumplimos años, perdemos la frescura, las ganas, perdemos, car. ¿No es eso la realidad? Entonces, la realidad no nos ha olvidado. ¿Y por qué decía que ya no existe? ¿Puede darse algo más triste que esta conversación? Quizás es triste porque no hacemos nada. No hacemos nada, pero lo hacemos mal. Era genial, en todo lo que escribía. Increíble. Sí. Bueno, yo me tengo que retirar con Borges, este texto extraído de su Atlas. Sí, disculpe, ahora la dejo continuar. Pero sí, ¿sabe, hizo algún comentario una vez Borges así? ¿Se supo sobre Pizarnik? No. ¿No? ¿No le gustaba? No sé, no lo ha manifestado. Nunca lo manifestó nada. No, pero Borges frecuentaba mucho a Silvino Campo y a Bebe Casares, así claro, que más de una vez se deben haber encontrado. Claro, ahí está. Borges era demasiado soberbio para reconocer la genialidad en alguien más. Sí, sí, sí, sin duda. Así que tal vez se sentía hasta intimidado por la joven Alejandra. Bueno. Hay que ver, no sé. No, no pregunté así de curiosidad. Bueno, este Atlas entonces que le contaba que es el libro que escribió Borges con la Kodama, producto de sus viajes por el mundo. Y este particularmente se llama Un sueño en Alemania. Esta mañana soñé un sueño que me dejó abrumado y que fui ordenando después. Tus mayores te engendran. En la otra frontera de los desiertos hay aulas polvorientas, o si se quiere, depósitos polvorientos, con filas paralelas de pizarrones muy gastados, cuya longitud se mide por leguas o por leguas de leguas. Se ignora el número preciso de los depósitos, que sin duda son muchos. En cada uno hay 19 filas de pizarrones, y alguien los ha cargado con palabras y con cifras arábigas escritas con tiza. La puerta de cada una de las aulas es corrediza, a la manera de Japón, y está hecha de un metal oxidado. La escritura se inicia en el borde izquierdo del pizarrón y empieza por una palabra. Debajo hay otra, y todas siguen el rigor alfabético de los diccionarios enciclopédicos. La primera palabra, digamos, es Achín, nombre. Tercer lugar está Aarón, de la tribu de Levi. Después vendrán Abracadabra y Abraxas. Después de cada una de esas palabras, se fija el número preciso de veces que la verás, oirás, recordarás o pronunciarás en el discurso de tu vida. Hay una cifra indefinida, pero indudablemente no infinita, para el número de veces en que pronunciarás entre la cuna y la sepultura el nombre de Shakespeare o de Kepler. En el último pizarrón de un aula remota está la palabra Switter, que vale en alemán por hermafrodita. Y abajo agotarás el número de imágenes de la ciudad de Montevideo que te ha sido fijado por el destino y seguirás viviendo. Agotarás el número de veces que te has fijado para pronunciar tal o cual exámetro y seguirás viviendo. Agotarás el número de veces que le ha sido dado a tu corazón para su latido y entonces habrás muerto. Cuando esto ocurra, las letras y los números de tiza no se borrarán enseguida. En cada instante de tu vida, alguien modifica o borra una cifra. Todo esto sirve para un fin que nunca entenderemos. ¡Qué genio! No digamos más nada, ya está. Le agradecemos al emperador de Nadielandia por mandarnos este texto. Buenísimo. Nos lo mandó al blog, muchas gracias. Y los invitamos a todos a seguir mandando y participando del blog, de cualquier segmento del programa que les parezca, sugiriendo. Sí. O así como el emperador, que mandó un texto espectacular, que nosotros venimos acá y después lo leemos. Claro, aunque le guste a alguno, nos manda ahí al blog, ya si lo leemos acá y nosotros también lo leemos y compartimos. Nosotros dejamos material en el blog, ustedes pueden mandar también. Ustedes dejan. Una reciprocidad. Mandan un cronopio de vez en cuando, ¿por qué no? Manden lo que quieran. Ahí está, muy bien. Llegamos a la 1:00 a.m, compañero. Sí. En punto. Pasadita. Ah, ¿pasadita? Sí. Yo tengo un punto, mira. Ah, pasadita, sí. Un minuto. Dos. Bueno. Les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Saludamos a la gente del Blogspot, de Radio Walden, a los que están ahora ahí del otro lado escuchándonos. Nos vamos a ir, como siempre, con algunas frasecitas. ¿Usted tiene dos? Yo tengo dos, muy bien. Bien. ¿Quiere arrancar con una? Sí, una trillada. Bueno, como quiera. Me despido con dos frases de ella, como no podía ser de otra manera. La primera: la rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Sí, déjeme que la corrija. Sí. Esa frase es de Rimbaud. Ah. Que Pizarnik siempre dice: mi frase preferida es de Rimbaud. Perfecto. Que es esa que es. Se va al carajo. Bueno, yo tengo una para romper un poco toda esta solemnidad. Así. Es otro tipo de frase. Está bien, está bien. Pertenece... Yo iba a traer una de Soriano que decía algo así como que estaba podrido de llevarse puesto, pero me pareció que no daba. Está buena igual. Está buena, sí. Esta es de una chica, yo no la conozco. Lucille Ball es una popular actriz norteamericana, protagonista del programa televisivo Yo Quiero a Lucy. Ah, sí. Que nació en 1951... ¿Cómo? Ah, no, el programa estuvo entre 1951 y 1957. Digo, que la, 6 años viví. La rubiecita era un programa que tendía a ser humorístico. Ah, bueno, no la conozco yo. Bueno, sí. Esa era una actriz de ahí. Ajá. Pero escuchen lo que dijo, que está bueno. La televisión es un aparato que permite a la gente que no tiene nada que hacer mirar a la gente que no sabe hacer nada. Buenísimo, sobre todo porque ella estaba ahí. Exacto. Bueno, y esta, si Alejandra tenía como preferida la de Rimbaud, de mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, esta es mi preferida de Alejandra. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Maldita. Maldita bendita. Bueno, nos tenemos que retirar. Nos tenemos que retirar. Le agradecemos a la gente de Aura Técnica, Gallardo y Daleva, por seguir bancando esta flor en jaque. Le agradecemos a todos los que están, estarán y estuvieron del otro lado, en todos los tiempos verbales que existen. Sí. Y bueno, usted vuelve en 15 días. Yo vuelvo en 15 días porque el jueves que viene voy a tener el gusto de estar en la Feria del Libro preguntando por todas estas personas que me hizo una lista extensa y todavía no terminó. No terminó, eso no, es lo peor de todo. Que tengo que seguir Tiene que seguir dilucidando, pensando y todo lo demás. Sí. Así que bueno, estaré ahí en la Feria del Libro. Voy a hacer una cobertura. Me parece fantástico. Para la radio. Sí. Así que después cuando vuelva les contaré. Ya fui una vez, pero no alcancé a recorrer ni la mitad de la feria. Uh-huh. Si la sigo recorriendo así, los 2 días que voy a estar allá no me van a alcanzar. Y... pero no importa, porque ese es el objetivo para mí de la Feria del Libro, poder pararme en cada stand y quedarme todo el tiempo que quiera, revolviendo y viendo todos los libros habidos y por haber. Así que desde allí estaré mandándole mis energías, como Yanni, aquí bueno. Que va a estar usted haciendo esta flor en jaque. Solito, compañero, ¿qué va a hacer? Con el operador que no cuenta, porque la verdad no es que es mejor estar solo. Para nada, no puedo contar. Con semejante operador, usted diga que está solo. Nunca llegue una compañera más sociable que la soledad. Hago como Pizarni, que su soledad tenga alas. Que tenga alas, sí. Y volvemos de acá, aquí tenemos que venir a hacer el programa. No, bueno. Venga, usted tampoco. Voy a estar acá cumpliendo mi compromiso. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos. ¿Le parece? Me parece. Les agradecemos a todos los que estuvieron ahí, los que están y los que estarán, estuvieron. Estarán. Los que estarán. Se olvidaron del futuro. Los que van a estar. Bueno, ya está. Siempre estarán los que quieran estar. Que termina con la frase. Se fue, carajo, ya está. Desbarrancó. No podía ser de otra manera. 1:10 a.m. Desbarranca a esta hora. Bastante se mantuvo en cauce hasta recién. Con un esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Bueno, por mi parte entonces será hasta dentro de 15 días, por su parte será hasta mañana. Exacto, hasta mañana con los oyentes del escenario de Las Voces, hasta el próximo jueves con los oyentes de La Flor en Jaque. Bueno. Gracias a todos, amigos. Pásenla bien, ¿eh? Adiós.